En Radio Express Cadena Cope, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos como un clavo, puntuales a la cita. Es la 1:30, en directo hasta las 2. Programa que, como saben, se repite cada tarde de 7:10 a 8:20. En este martes 18 de agosto de 2009, programa que también pueden escuchar desde cualquier parte del mundo en nuestro portal multimedia infoexpress.es. Y bueno, pues aquí estamos para contarles toda la actualidad del Elche Club de Fútbol. Por cierto, vamos a hablar de la actualidad del Elche, tocaremos ese espinoso, polémico y peliagudo tema de los porteros que habitualmente desempeñan su trabajo en las puertas de acceso al estadio los días de partido, que como saben pues han sido despedidos o de alguna manera no han vuelto a ser contratados. Bueno, pues ahora hablaremos con una representación de todos ellos que andan tremendamente indignados. Y antes de que se me olvide, desde aquí mandarle un fuerte abrazo a un compañero de los medios de comunicación, a Paco Moreno, que bueno, hace unos días sufrió una dolencia, está siendo tratado en el hospital de Elche, y desde aquí un fuerte abrazo para nuestro compañero de Sol FM, que estuvo también en esta casa hace muchos años, y que se recupere cuanto antes. Tiene todo nuestro calor y todo nuestro apoyo, y desde aquí, querido Paco, un fortísimo abrazo. En el Elche Club de Fútbol se nota que la liga ya está ahí, que el banderazo de salida es en apenas 11 días. El 30 de agosto comienza la liga, 11-12 días. Estamos a 18, puede ser el 30, puede ser el 29, depende si se adelanta a sábado, porque con esto de que ahora los derechos televisivos ya no son de Audiovisual Sport, es decir, de Prisa, sino de Media Pro, es decir, de la Sexta, de Jaume Roures, en fin, que todo el lío que hay con las plataformas, pero vamos a ver si definitivamente sábado o domingo lo mismo es que lo mismo tiene, pero se nota, insisto, en el trabajo. Claudio y su preparador físico han levantado un poco el pistón, ya el volumen de carga ya no es tan intenso, es normal, se han metido un mes entre pecho y espalda muy duro, muy físico, muy exigente, para empezar a tope y sobre todo para aguantar bien la temporada, que no se caiga el equipo como suele pasar en las rectas finales. Y bueno, pues por ejemplo, si el domingo ya hubo sesión de descanso, hoy hay una sola sesión, o mejor dicho, la ha habido, que ha sido esta mañana. Esta tarde ya no hay entrenamiento, mañana entrenamiento por la mañana y por la tarde partido en La Nucía contra este equipo de la tercera división, allí en la Nucía. El jueves y el viernes solo entrenamientos matinales, el sábado entrenamiento matinal y por la tarde último partido de pretemporada, que al final se ha podido arreglar. Claudio quería jugar dos más y los dos van a ser contra dos terceras división, mañana a las 9 en La Nucía y el sábado a las 8 en Torrevieja, en el Vicente García, de la localidad de La Vega Baja. Se va a enfrentar el Elche al Torrevieja de la tercera división para hacer las últimas pruebas, los últimos ajustes de cara al comienzo de la liga, que será en el Martínez Valero frente a la Sociedad Deportiva Huesca. Ahora mismo Claudio cuenta con casi toda su plantilla. El casi son Saúl, con esa subluxación del hombro izquierdo que le va a mantener apartado unas tres semanas, con lo que no va a llegar al arranque liguero. Bueno, y el otro es Guacaso, que ni está, ni ha venido y ya ni se le espera, entre comillas, porque Claudio Barragán ya no cuenta con él. ¿Cómo va a contar con un futbolista que es un descerebrado en el campo y fuera de él y que presenta los papeles de trabajo el último día de las vacaciones, es decir, el último día cuando tiene que coger el avión para acá, en vez del primero? Evidentemente, ese tipo de futbolistas no interesan y el club está buscando rápidamente una salida, porque Claudio, aunque venga ahora, ¿con qué desfachatez va a meterlo en ese vestuario y sí haber entrenado un solo entrenamiento? Hombre, tiene mucho más derecho que él ahora mismo Rubén Pérez y Rodri, que tampoco entran en los planes del técnico, pero al menos llevan entrenando desde el primer día. Y mientras el equipo prepara ese arranque liguero, la comisión deportiva sigue afanándose en buscar un central, aunque el club, o mejor dicho, aunque el entrenador, sigue pidiendo un lateral izquierdo y un hombre de banda, además del central, que ya da por hecho que va a venir, pero se está retrasando. Cristian Castel, como ayer les decíamos, que rescindió del Alicante, de 25 años, además de Pablo Casar del Alavés, que está inmerso en un expediente, en un ERE, un expediente de regulación de empleo en el Alavés. Casar tiene 31 años y amplia experiencia en primera y segunda división, entre el Racing de Santander y el Alavés. El Levante también está detrás de él. Otro de los centrales que está sin equipo, aunque cuando un central está sin equipo, Lagarto, un central no, un futbolista, es Albert Serra, que curiosamente la temporada pasada disputó 37 partidos en el Girona y marcó 4 goles, y algo ha tenido que pasar para que no renueve. Pues que está ya en la recta final de su carrera y en el Girona lo han visto muy claro. Como también Pulido, central de 30 años del Zaragoza. Marcelino no cuenta con él y se está buscando una salida. Moratón también del Racing de Santander de primera, pero aquí hay muchos clubes interesados. En fin, la lista es muy amplia y, insisto, el club sobre todo busca un central. Para ser exacto, solo busca un central. Lo que pasa es que, como Claudio está empezando a ponerse pesado, y no lo digo en el sentido peyorativo de la palabra, Claudio hace muy bien en pedir, porque él, para él, la plantilla está incompleta y le faltan 3 futbolistas. Otra cosa es lo que le traigan, pero él está en su derecho legítimo de pedir. Y bueno, pues de momento el central, lo del lateral izquierdo y lo del banda, sobre todo lo del banda, lo veo dificilísimo, por no decir imposible. Bueno, pues vamos a dar un repaso a los protagonistas, porque hay jugadores que pues están totalmente del lado del entrenador, como Raúl Fuster, que reconoce que lo normal sería fichar a un lateral izquierdo. Hombre, evidentemente, si todo el mundo alardea de que el Elche tiene 2 hombres por puesto, no puede alardear en el puesto de lateral izquierdo. Les llevo de escaparates y oímos protagonistas. Semana especial del atún de Almadraba, el cerdo ibérico del mar. Desde Barbate, restaurante Mar de Cristal, te lo pone en la mesa. No te pierdas el mayor acontecimiento culinario de Santa Pola, que reta cada día al paladar más exigente. Semana especial del atún de Almadraba. Ven a degustar nuestros diferentes platos, servidos en crudo, semicrudo y tradicionalmente. Esta semana tienes una cita con la cultura del atún de Almadraba. Restaurante Mar de Cristal, nuevo puerto deportivo, Santa Pola. Reservas 966-11-0099. Este verano se ha vuelto loco. Alta de línea gratis, más ADSL 3 o 6 megas a 19,90 euros. Y si quieres 10 megas a 23,90 durante 12 meses. Vente a Movistar y hazte de contrato. Te hemos preparado una bienvenida especial. Llévate tu Nokia 5800. Compairé Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Balumba, ve preparando el puchero. Yo traer patas de silla para chuparse los dedos. Y lo mejor es que me han costado a mitad de precio. Del 10 al 24 de agosto, en tus tiendas Juguetos de Elche y Santa Pola encontrarás muebles de terraza y jardín con un 50% de descuento. Pon el puchero al sol que estrenemos la sombrilla, Balumba. Quedan fuera de la promoción los artículos plegables de camping y playa. Ya está en Elche, restaurante Tapería El Mirador del Elche. El mejor sitio para tapear en barra. Pídete una caña y te invitamos a una tapa. Restaurante Tapería El Mirador del Elche. Desayunos, almuerzos, comidas, cenas. Y cenas para grupos, empresas, despedidas. Ir de tapas es otra cosa en restaurante Tapería El Mirador del Elche. Estamos en pleno centro, frente al Parque Municipal y la Oficina de Turismo. Restaurante Tapería El Mirador del Elche. ¡Qué delicia! 90 minutos nos separan del infierno. Nosotros juramos luchar por tus sueños, vencer para cumplir nuestro destino. La batalla será dura, la temporada larga, pero contigo alcanzaremos la gloria. Ha llegado tu hora. Siente cómo la pasión recorre tus venas. Te necesitamos para lograr la victoria. Cielo o infierno, tú decides. Campaña de abonos Elche Club de Fútbol, patrocinado por Toyota Medimotors. En Santa Pola, Quebracho Beach, un lugar ideal y sugerente donde degustar lo mejor en tapas selectas. Cigalitas confitadas, montaditos variados de calidad, verduras a la plancha, todo regado con los mejores vinos en copa y el buen hacer en cocina de Antonio Russo y su equipo. Y a partir de las 12 de la noche, tus copas con vistas panorámicas al mar. ¿No te parece un buen plan? Quebracho Beach, en la terraza del Centro Comercial Polamax, Santa Pola. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues se nota en el ambiente que no solo la afición está con la ilusión de un niño con zapatos nuevos, viendo sobre todo los últimos dos partidos frente a dos primeras que se ha ganado y sobre todo cómo se ha ganado. Eso no significa más que son simplemente eso, dos partidos de pretemporada. Ni le íbamos a dar mucho valor si se hubiera perdido, como tampoco se lo vamos a dar por haber ganado, incluso en el caso del Tenerife, haber goleado. Pero no solo la afición, sino los futbolistas, que también es lo importante, se nota que hay muy buen ambiente. Las sensaciones de que se está trabajando y bien, de que el equipo está muy trabajado, ¿no? Y bueno, pues los jugadores, por ejemplo, hoy Generelo reconocía que tiene muy buenas sensaciones, que se está haciendo un trabajo excelente y que ya en diciembre es cuando se puede aspirar a algo concreto. Raúl Fuster iba más allá, y estamos hablando de un Raúl Fuster que ya se ha convertido en tercer capitán del equipo y que se ha convertido en un indispensable para Claudio. Decía que el equipo tiene buena pinta, que la clave es empezar bien y luchar entre los ocho primeros durante toda la temporada, y que lógicamente no pesan mucho las ventajas, ¿no? Mismo cuerpo técnico, mismas ideas, la base del año pasado, los fichajes se están incorporando y adaptando bien. Bueno, pues vamos a esperar que, sobre todo, porque esto está muy bien, pero si pierdes el primer partido de liga ya estamos con el, bueno, otra temporada más. O sea, por eso es tan importante, y Claudio lo sabe, el arrancar con una victoria. Y hablamos con Raúl Fuster de todo esto, que desde luego sabe bien cómo se cocina el tema en ese vestuario, porque lleva ya tres temporadas, y empezaba reconociendo la razón que tiene Claudio en el tema de fichar a otro lateral izquierdo, y eso que egoístamente a él no le interesaría. No, yo como siempre comento, desde el año pasado y el anterior, lo normal sería eso, que por cada posición haya dos jugadores, por casualidades o por lo que sea, porque la demarcación cuesta un poco de conseguir, no ha habido nadie todavía, el año pasado estuve yo solo, pero bueno, si el míster lo pide será por algo, aunque en la plantilla pues está Óscar, está Olmo, que pueden actuar ahí, aunque no sean específicos de esa posición, así que yo tranquilo, si viene un compañero, pues eso, a pelear por el puesto y que Claudio decida, y si no, pues igual, porque si te duermes, como el año pasado, por ejemplo, que no estuve acertado en algunos partidos, me quitó del equipo, y luego cuando estuve otra vez bien me volvió a poner, así que ya te digo, venga o no venga, tengo que trabajar fuerte para estar en el 11. A mí me da igual que venga o que no venga, a mí lo que quiero es que cada domingo juegue yo, aunque esté otro compañero, porque me lo gane en los entrenamientos y le convenza al míster. Y eso, si ya te digo, si viene otro compañero, pues mira, bienvenido sea, y eso, pelearemos por un puesto los dos, y si no, igual, pelearé por jugar cada semana, aunque no tenga nadie específico de ahí, porque sé que otros compañeros lo pueden hacer bien también. Sí, la plantilla está eso, este año pues parece que están encontrar centrales y laterales izquierdos, y mira, ya te digo, si viene un compañero, pues es lo que hay, hay que trabajar dos compañeros ahí, el míster decida, porque es lo normal, hay dos posiciones por puesto, hay dos jugadores en el equipo, menos en mi posición, y lo normal sería que viniera, si no, ya te digo, a pelear con la gente que hay en la plantilla. Pues no lo sé, porque serán escasos, hay buenos jugadores, la verdad que eso, lo único que a lo mejor los que hay o son de un nivel más alto, por ejemplo, económicamente, como el caso de Peña, que fue al Hércules por mucho dinero, o otros, y los que y se va acabando el mercado y no han traído a nadie, pero bueno, yo ya te digo, sigo tranquilo, trabajando bien, me encuentro bien, y si al final viene un compañero, ya te digo, a pelear los dos por el puesto, y será beneficio para el Elche que haya otro compañero. Pues, sí, yo ya te digo, quien venga, pues el Claudio tendrá que decidir, él ya me conoce, y yo estoy contento como trabajamos, yo sé lo que él me pide y yo intento darlo, y ya te digo, sí, a lo mejor partiría yo con un poco de ventaja, pero bueno, si yo me duermo y el otro compañero está bien, jugaría él y yo no. Por eso el año pasado no estuve acertado en algún partido, y fue lo mejor, porque fue un toque de atención y luego terminé muy bien la liga, que fue lo que me importa. No, relajarme la verdad que no, porque ya tengo la experiencia del año pasado y no quiero que me vuelva a ocurrir, me gustaría jugar la mayoría de los partidos. La verdad que si el míster dice eso, siempre un halago para el trabajo de uno, porque intenta hacerlo lo mejor posible. Y yo, como comento, me encuentro bien, físicamente fuerte, y la verdad que eso, estamos haciendo un buen grupo, están saliendo las cosas y eso refuerza a todo el mundo. Creo que es normal, uno cuando viene de una categoría como la segunda B, que aunque sea dura no tiene nada que ver con la segunda división, siempre los primeros partidos o la primera temporada incluso intentan más no fallar que demostrar tu juego. La siguiente, yo ya el año pasado me encontré bastante mejor, y eso, con el paso del tiempo ya pues uno se va sentando a la categoría, tienen más experiencia, y yo creo que me encuentro bien y lo estoy demostrando dentro del campo. No quita que a lo mejor ahora esté bien y el próximo partido, a todo el mundo le pasa, tengas un mal partido, pero yo me encuentro bien. La verdad que estamos muy acoplados todos en el equipo, y la verdad que ojalá y este año podamos empezar bien la liga y hacer una buena temporada. Pues yo pienso que la verdad que sigue el mismo grupo técnico, también el servicio médico sigue los mismos, la directiva ha dado tranquilidad económicamente, y luego, aunque han venido bastantes refuerzos, yo pienso que la idea de bloque y de lo que se quiere ya es la misma. Entonces hay una base de 10, 12 futbolistas del año pasado, que quieras que no, eso yo creo que ayuda bastante. Luego los nuevos se están acoplando muy bien a lo que el míster pide, y entonces eso, lo único falta, después de la buena pretemporada que estamos haciendo, empezar la liga ganando contra Huesca, porque si no, luego no sirve de nada. Pues esa es la clave, empezar bien contra el Huesca. Claudio lo sabe bien, porque la temporada pasada, hasta la décima jornada, no supo el Elche lo que era vencer un solo partido. Incluso en las 7 primeras jornadas, que es lo que le costó el puesto a David Vidal, el equipo ilicitano solo hizo 2 puntos. Hacemos una pausa y continuamos. Darte cuenta de que los 6 megas que utilizas no son ni 6 megas ni nada parecido, no te va a costar nada. Porque al cambiarte a Ono con su red propia de fibra óptica, tienes 6 megas reales y además ahora gratis durante 2 meses. Así podrás descubrir que te puedes bajar canciones mucho más rápido, subir contenidos en la mitad de tiempo, disfrutar de una conversación por webcam sin interrupciones, y todo con 6 megas, pero de los de verdad, no de los que solo funcionan cuando llamas para quejarte. Llama ya al 1591, entra en ono.es o visita tu tienda Ono. La tradición del buen comer tiene nombre propio. Restaurante Varadero, enclavado en el mejor entorno mediterráneo, donde la luz, el mar y la gastronomía se funden para crear un ambiente único. Saboree los mejores arroces y gazpachos, productos del mar y las carnes más selectas. Restaurante Varadero, especialista en bodas, celebraciones y banquetes de todo tipo. Restaurante Varadero, en prolongación Avenida Santiago Bernabéu, Santa Pola. Reservas al 96-541-1766. Disfruta con toda la familia en el Parque de Atracciones Polapark en Santa Pola. Compra tu pulsera y accede a todas sus atracciones tantas veces como quieras. Podrás merendar, cenar, tomar un helado. Para grandes y pequeños, la diversión está asegurada en el Parque de Atracciones Polapark en Santa Pola. Abierto todos los días desde las 7:30 de la tarde a las 2 de la madrugada. Entrada y parking gratuitos. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Continuamos en directo la sintonía de la cadena COPE. Como les había comentado al principio del programa, vamos a tratar un tema. Hablamos concretamente de la polémica que se ha suscitado en el Elche Club de Fútbol por el despido, por el feo que se le ha hecho a varios empleados y trabajadores del club. A todos, que llevan en algunos casos hasta 40 años desempeñando, bueno, pues la función de ser los porteros de las puertas de acceso al estadio en los días de partido. Más allá de que el club no quiera contar con ellos, que está en su legítimo derecho, lo que más ampollas ha levantado son las formas. Bueno, en realidad, la ausencia de estas, ¿no? De las formas. Incluso se les ha llegado a acusar por parte de Juan Carlos Ramírez, el vicepresidente económico y consejero delegado, de que con esta decisión han querido cortar la entrada incontrolada de aficionados al estadio. Es decir, se les ha acusado de que algunos de estos empleados pues dejaban entrar gratis a otros aficionados. Hay con nosotros una amplia representación de estos empleados del club, que, bueno, pues vamos a ver si ya los tenemos por aquí. Saludo a Manuel Baraza. Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que es un poco el representante de los 5 que están con nosotros. Está también Pascual Palazo. Pascual, buenas tardes. Buenas tardes, Baraza. Baraza, perdona, Pascual. Fran, buenas tardes. Sí, buenas tardes. También está Francisco Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Ángel, buenas tardes, Ángel. Buenas tardes. Bueno, abrimos el fuego, Manolo. ¿Qué pasó el día del Tenerife, que fuisteis allí, porque no os habían llamado hasta ahora, para bueno hacer lo que normalmente lleváis haciendo muchos años, y con qué os encontráis? Bueno, pues en primer lugar llegamos ahí, como todos los principios de temporada, dispuestos a reincorporarnos al servicio que hacemos, uh-huh. Un servicio que venimos desarrollando de muchos años, incluso algunos compañeros, como bien has dicho, 40 años y más, desde la directiva anterior, desde el Altavis de Martínez Valero hasta nuestros días. Y nos encontramos con que tenemos que enterar por comentarios nuestros, entre nosotros, de que nos habían despedido. Nos habían despedido, no sabíamos por qué, y nos enteramos que era porque dejábamos entrar incontroladamente a la gente. Uh-huh. Cosa que no es cierta. No es cierta. A ver, llevamos muchos años desarrollando esta labor. Esta labor desinteresada. Colaboramos con el club. Porque ante todo, lo que nos importa y lo que más nos importa es el Elche. Uh-huh. El sueldo no es sueldo. El sí. sueldo llega para un paquete de tabaco. Un café. Y un café. O sea, nuestra intención en definitiva es estar con el Elche. Estar con el Elche, ayudarle, gusta. Exactamente, y estar cerca del Elche. Y estar, efectivamente, sobre todo cerca del Elche, en el Elche. Uh-huh. Porque así es y por eso estamos. Uh-huh. Y os habéis encontrado, os encontráis con este panorama, pero sobre todo lo que os duele, además de la acusación, que es lógicamente grave, es que no dan la cara. Quiero decir, no se os llama un mes, dos meses antes, se os propone, se os dice, porque, insisto, el Elche está en su derecho, es una empresa privada, una sociedad anónima, de decidir su destino y con quién y con no quiere con quién no quiere contar. Eso. Pero hombre, por lo menos que lo diga, ¿no? Que no os tengáis que enterar, casi llegáis a la puerta y os echan, ¿no? Efectivamente, esa es la tristeza que uno ve que no es correspondido su cariño. Los servicios prestados, pues nos dan este. Podéis intervenir, lo digo por si tenéis micros abiertos. Pues los servicios prestados, pues nos dan este golpe que nos ha hecho una gracia, ya puede entender. Además, creo que también al servicio de limpieza estaba también sí, el servicio de limpieza en la misma situación, era, ¿no? También un grupo de personas que iban también, estos iban, no tenían ni sueldo ni nada, estos simplemente les daban un pase y una entrada, uh-huh. Y también en ese mismo momento le dijeron que ya no contaban con su servicio. Me parece que uh-huh. ese mismo partido sí que limpiaron, pero ya al siguiente ya le dijeron que nada. Uh-huh. Desde entonces, ¿os habéis reunido con Ramírez, con algún empleado? Sí, bueno, se reunieron una representación de nosotros con Tomás Alvarado. Sí, que es hombre de confianza de Ramírez. Nos estuvo, yo personalmente no estuve en esa reunión, pero por lo que me comentaron los compañeros, nos estuvo diciendo que iban a seguir unas líneas, pues en cuanto a profesionalizar los accesos, los controles de las puertas con estos guardias de seguridad. Que son los que han contratado ahora. Esta empresa de seguridad que han contratado, cosa que a mí me parece correcta, como bien has dicho tú, cada uno es quien de hacer lo que considera oportuno en su casa, que para eso es el que paga. Sí, eso está claro, pero lo que hay que tener es un poquito más de clase y elegancia. Exacto. Que no ha tenido el club para, ojo, personas que están trabajando por una cantidad irrisoria. No, eso, la cantidad irrisoria, o sea, estamos allí porque os gusta, lleváis al Elche en el corazón. Exacto. Es lo que menos importa. Exacto. Luego, aparte de esto, después de decir que no contaba con nosotros porque éramos una entrada, dejábamos entrada gratis a la gente, en la reunión nos dice que podemos pasar a formar parte de la empresa. Claro. A ver, si no se confía en vosotros, ¿por qué luego sí se confía? Ahí está. Exacto. La cuestión, yo no sé. Si yo soy malo, no sé. Soy malo. En la empresa y en todo sitio. Y yo no, nos ofrecieron que nos diera de alta la empresa de seguridad. Y yo sinceramente, yo no me siento empresa de seguridad. Yo me siento Elche. Claro. Nos sentimos más aficionados. Nosotros hacemos el favor al Elche, no a la empresa. Claro, más aficionados que porteros. Yo me siento Elche. No sé, a ti te pasará lo mismo. Cuando hay un partido, no solo son dos horas antes, tienes que estar. Claro. Tienes que estar en casa dando, digamos, por saco a la gente para vamos a comer rápido, que me tengo que ir al fútbol. Eso no se paga con los 12 euros que nos dan. No, es toda la tarde que estás en el Elche. La hora que llegas antes, las dos horas que estás allí, la que te vas después, y efectivamente... Y luego te lo pasas bien. Puede ser que seamos masocas, lo puede entender la gente así, pero... Cuando pierde, no. Cuando pierde, yo lo paso mal. Yo, vamos... De hecho, creo que una vez hace tiempo los porteros dieron el dinero para el Elche. Ah, sí. Sí, en los tiempos de Anselmo Navarro. O sea, nosotros estamos de ahí. Pero porque sentimos montaron el unas Elche, urnas y ahí íbamos echando el sueldo. Sí. Ángel, quería decir algo. Sí, aparte lo que te juegas con la gente, a lo mejor que te venga alguno. La gente descontrolada. Descontrolada, ¿por qué? Porque no tienen medidas de seguridad. Sí, que, no te que eso no se paga, eso no se paga. Pero a ver, esa acusación que os hacen a nivel general, porque, ojo, siempre generalizar acarrea injusticia. A lo mejor sí, hay uno que a lo claro. mejor ha podido pasar. Eso yo no sé si se puede controlar o no. Pero en este sentido, ¿os lo han podido demostrar? O sea, yo tiro la piedra y escondo la mano. Yo digo, os acuso, pero no sé demostrarlo. En la reunión que estuve yo, se lo dijimos. Si podía demostrar algo, que lo demostrara, que nos enseñara cintas, una un testigo, cualquier cosa, uh-huh. Y dijo que no había nada de eso. Que eso eran unas palabras que ellos que se habían escapado, tal y cual, pero que... Uh-huh. Incluso algunos de nosotros dijimos allí dentro, en esa reunión, de que si nos podían demostrar que habíamos dejado pasar a gente sin entrada ni nada, que nos despidieran, que nosotros mismos no íbamos a ir. Si existe alguien, que lo echen, porque es una persona corrupta, bueno, corrupta tampoco estamos hablando de un notario, que los hay. Sí, hay notarios no corruptos y no por eso podemos decir todos los notarios de España son corruptos. Incluso pero también eso se ha resumido a los porteros, o sea, perdón, a los de la limpieza sí que le ofrecieron en esa reunión de que si ellos se constituían en una cooperativa que pujaran para quedarse con el servicio de la limpieza. Claro, estos señores, pues muchos están trabajando, otros están en el paro, y claro, dijeron que ellos eso no lo podían hacer. No, son empresas. Claro. O sea, le han ofrecido eso. Ya. Sí, pero lo que han ofrecido, la verdad, es que no es muy atractivo. Por un lado, formar una cooperativa para trabajar 4 horas a la semana, cada 2 semanas, y luego a nosotros ofrecernos el puesto, decir, como si echasen un currículum, le dicen, oye, aquí tiene mi currículum, a la empresa de seguridad, usted tiene esto, he sido, aparte de imbécil, he sido portero del Elche, y si yo lo que quiero es trabajar, te pueden decir sí o no, o estar un año y al año siguiente, por no ponerte fijo, te echan a la calle. Incluso también nos dijeron... Es una relación laboral. ¿No? Que todos aquellos que no nos fiara la empresa de servicio de limpieza, o sea, el servicio de vigilancia sí. del estadio, de que todo aquel que no quisiera continuar o la empresa no lo cogiera, nos daban un carnet para ver toda la temporada gratis. Sí. Incluso a algunos señores que ya tienen más de 60 y de 70 años, de que estas personas le iban a dar un carnet vitalicio. Por aclararme, porque nos queda un minuto, ¿cuál es el paso que vais a dar a partir de ahora? Bueno, el único paso que nos ha interesado dar es aclarar a la gente, a la opinión pública, al aficionado en general, que el comentario que se aparece en el periódico, el de que dejamos, el de que algunos dejaban cortar la, o sea, dejar entrada a la gente gratis, sí, aclararle de que no es cierto. Y a la propia directiva también. Sí, porque han manchado vuestro nombre. Sí. Es que nosotros paso. Luego, si la directiva quiere decir algo favorable a nosotros, positivo, pues oye, que lo diga. O si es negativo, oye, que también lo diga, pero con un poco de sentido común. No de esa manera, lanzar una piedra y ya está. De todos modos, lo que ha dicho Paco es una observación muy buena. Si realmente no desempeñamos bien nuestra función siendo porteros, por así decirlo, del Elche Club de Fútbol, no podemos desarrollarla bien siendo empleados de la empresa de seguridad. Claro, si no confían en vosotros de alguna manera, ¿por qué van a confiar en la otra? Lo que está claro, al menos un poco desde la distancia, huele un poco a que han querido quitaros de encima y han buscado esa excusa. Pero, insisto, yo creo que lo han hecho fatal, les ha faltado elegancia, tacto, y creo que el nombre del Elche Club de Fútbol ha salido muy perjudicado, aunque lo haga una persona, dos o cuatro tomen la decisión. Pues por lo menos habéis dado vuestras explicaciones, que yo creo que era importante para que vosotros mismos os sentáis bien y que la gente, sobre todo toda la afición y todos los seguidores del Elche, pues entiendan un poco vuestra posición y por lo que habéis pasado. ¿Alguna cosa más? Pues sí, quería hacer un comentario también de que tenemos un compañero que hace poco, tú lo conoces bien, que se llama el señor Kubala, sí, que celebremos hace poco su 60 aniversario en el club como uh-huh. portero, que también le han retirado el pase. Yo creo que esta persona ya no ejercía de portero, era vitalicio. Yo creo que esta persona ya no ejercía de portero, no creo que haya dejado de entrar mucha gente. Creo que pues hombre, también otra medida que eso, eso es lo que demuestra, insisto, la falta de elegancia del club o de algunas personas. Que fíjate, quitarle a un hombre que lleva 60 años. Está 60 años dejándose en frío, calor y. Hay. Por los actos nos conocerán, sí. Y por desgracia en el Elche Club de Fútbol esta polémica está dejando su nombre en muy mal lugar. Así que vamos a esperar que haya, yo no sé si llamarlo rectificación, un paso atrás o creo que un paso adelante, el decir, oye, vamos a reunirnos con ellos, vamos a hablar con ellos, vamos a darle una explicación, vamos a dar la cara y oye, y les explicamos las cosas como son, y si deciden pues quedarse con unos, con otros o con ninguno, bueno, ya eso será otra cosa, es una decisión de empresa. Ese es el problema, que no lo han hecho bien desde el principio. Y a partir de ahí la bola se hace cada vez más grande. Bueno, pues encantado de teneros y a ver si tenemos un poquito, tenéis un poquito de fortuna. Gracias por habernos dejado dar la explicación. Gracias a vosotros. Nos hemos comido un poquito de tiempo, pero creo que el motivo merecía la pena. Les dejo ya con la información en la sintonía de la COPE. Buenas tardes.